4 minutos han pasado desde las 9 de la mañana y seguimos en la mecha abordando los temas importantes de esta jornada de día martes 17 de noviembre, y el foco estará puesto en el Congreso de la Nación, reiteramos, porque hoy se trata el proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por eso ahora estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso. ¿Qué tal, diputado? Buen día, Rocío López lo saluda en Radio Provincia. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, una jornada esperada y en la cual va a ser muy larga y con mucha discusión. ¿Qué es lo que espera y cuál es su expectativa respecto de la sanción de este proyecto que es fundamental para el abordaje de la pandemia? Bueno, esperamos aprobarlo hoy con toda la expectativa del mundo. Hemos estado mucho tiempo ordenando las situaciones en el Congreso para que se den todas las condiciones para tratarlo. Esas condiciones están hoy, el día de la militancia, poder tratar el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Me parece que es un hecho de justicia a la militancia política y a la perspectiva de nuestro espacio político pretende darle a este gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que es una alegría enorme. Creemos que tenemos los números, entendemos que es una discusión que en la Argentina hoy está dando un primer paso, pero que después hay que dar una discusión de fondo también que tiene que ver con la reforma tributaria y con la posibilidad de construir un sistema más progresivo en términos tributarios, donde la riqueza se distribuya para que toda la sociedad pueda crecer. Grosso, ¿qué es lo que va a permitir este proyecto una vez sancionado, si todo lo sale como se espera? ¿Qué es lo que va a cambiar en la cuestión económica para nuestro país en el marco de la crisis que deja la pandemia? Y mucho, la verdad es que mucho. Para que todo el mundo sepa, este es un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas, que pretende gravar con el 2% a las fortunas mayores de 200 millones de pesos en adelante. Solo alcanza en la Argentina a 9.200 personas, es decir, que en nuestro país existen solo 9.200 personas que tienen más de 200 millones de pesos. Y si todos estos ponen el 2%, después aumenta la alícuota en la medida que aumenta la riqueza de la persona, y logramos sancionar esta ley, el Estado va a recaudar 307.000 millones de pesos que tienen asignaciones específicas. Va a haber recursos asignados, el 20% de lo que se recaude va para el sistema de salud, el otro 20% va para créditos para las pymes, pequeñas, medianas y microempresas, el otro 20% va para el Progresar, acompañar a nuestra juventud a volver a los estudios, esperemos el año que viene ya sin pandemia o superar esta etapa presencialmente, un 15% para urbanizar los barrios populares, porque se va a integrar al Fondo de Integración Sociourbana, y el 25% para YPF Gas, para entubar gas y poder hacer las conexiones de gas natural en los lugares a donde todavía no llega. Es decir, que tiene asignación específica. Pero además hay que decir una cosa, la Argentina estaba en una situación calamitosa. Hace un año, cuando nosotros asumimos el gobierno, la mitad de la industria estaba paralizada, había dos dígitos de desocupación, 50% de la gente bajo la línea de la pobreza, 9 millones de personas recibían algún tipo de asistencia alimentaria, emergencia social, económica, alimentaria declarada por el Congreso, alto endeudamiento y poca capacidad de recaudación del Estado. Toda esa situación empeoró con el coronavirus, uh-huh. Y esto hay que decirlo. A esa situación el Estado respondió con mucha presencia. 870.000 millones de pesos invirtieron en ATP, IFE, hospitales, políticas alimentarias reforzadas, bono a los jubilados, a la asignación universal por hijo, créditos a tasa subsidiada, créditos a tasa cero. Bueno, un montón de políticas destinadas a morigerar el daño que habían generado 4 años de políticas neoliberales y la pandemia. Este aporte a las grandes fortunas nos permite recaudar el 34% de todo lo que se invirtió en estos 7 meses en acompañar a nuestra comunidad, ¿no? Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Matías Aero, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, le quería comentar, preguntarle por lo menos, ¿va a haber algún tipo de modificación en último momento sobre el proyecto original? Ayer hablábamos con uno de los diputados de Consenso Federal, con Alejandro Rodríguez, que nos decía, yo voy a acompañar siempre y cuando el proyecto sea el mismo que se presentó hace unos meses por lo menos, que no quería alguna modificación de último momento. ¿Se especula con algo de eso o no? Mirá, yo, siempre hay un diálogo en el Congreso. Uh-huh. Hoy no está planteada ninguna modificación seria, por lo menos, pero siempre que se tratan las leyes, se modifican cosas. Ningún diputado que te diga yo, uh-huh. me parece que no es correcto, porque el Congreso está para tratar leyes y para modificarlas, y en el tratamiento se debate. Sin dudas, esta norma presentada por el presidente de mi bloque, Máximo Kirchner, y acompañada por muchísimos diputados y diputadas, y de otras bancadas, incluido de otras bancadas, tiene mucho consenso, porque fue una norma trabajada lentamente, con mucha seriedad, mirando qué pasaba en la comunidad internacional, conociendo en detalle qué pasa en la Argentina y planteando una solución concreta en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. Por lo tanto, el consenso es tan alto que es muy probable que haya muy pocas modificaciones o ninguna. Uh-huh. Claro, o sea, va poca chance de modificación y confían en que tienen los votos. Sí, hay un acuerdo enorme. Vos pensás que esta convocatoria la hicimos en conjunto con bloques del peronismo opositor, con bloques provinciales, no es solo el Frente de Todos, que tiene una mayoría, o sea, somos la primer minoría del Congreso, no llegamos a la mayoría propia, pero tenemos el bloque más grande de todos, pero además tenemos el acompañamiento de otros bloques, por lo tanto se estima que hoy vamos a lograr media sanción para el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Diputado, le hago otra pregunta porque hay otros dos proyectos que tienen que ver con la mejora del medio ambiente que también se van a tratar hoy y que son importantes. Le hemos hablado con usted también, la ley de manejo del fuego y la ley Yolanda. ¿Cuál es la importancia que atraviesa a estas dos iniciativas? No, son centrales, importantísimos. Estuvimos todo el año viendo cómo se prendían fuego nuestros humedales y nuestros bosques nativos. Más de 900.000 hectáreas fueron prendidas fuego en 7 meses en la Argentina, entre humedales y bosques, y eso tiene un motivo, no fue por casualidad. El 95% de los incendios son resultado de la acción humana, no son resultado de la naturaleza, y ese motivo es el negocio inmobiliario, el negocio agropecuario, el negocio sojero, que pretende modificar el uso de esos suelos. Entonces prenden fuego esos suelos para después plantar soja, prenden fuego esos suelos para después subdividir los lotes, lotear y hacer un country. Uh-huh. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo con la ley de modificación de la ley de manejo del fuego es la prohibición de ese cambio de uso del suelo, es decir, quitar el problema de raíz. Si el fuego ya no es un negocio, seguramente el año que viene va a haber menos fuego. Uh-huh. Por eso es importante que el Congreso hoy dé una señal contundente. Le estamos pidiendo al conjunto de las bancadas que lo acompañen. Hasta acá no es así, vuelve a pasar lo mismo que con el impuesto a las grandes fortunas. Todas las bancadas acompañan, excepto Juntos por el Cambio, pero nosotros vamos a insistir, tenemos la voluntad de construir las mayorías necesarias porque entendemos que no pueden seguir sucediendo estas cosas cuando estamos al borde de un colapso ecológico a nivel global, y la Argentina no es la excepción, y que si seguimos prendiendo fuego nuestros bosques, nuestros humedales, vamos a estar peor como estamos ahora, todos confinados a partir de una pandemia mundial, claro, resultado de un desastre ambiental también, como son los virus de origen zoonótico. Uh-huh. Y la última ley es la ley Yolanda, que Yolanda Ortiz fue la primer secretaria de Desarrollo de Medio Ambiente de la Nación, designada por el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 73, una científica tucumana, ambientalista, muy comprometida toda su vida. Esta ley es una ley de educación ambiental vinculada a educar a los tres poderes del Estado con perspectiva ecológica y haciendo especial hincapié en el problema del cambio climático. Es así como la ley Micaela a los problemas, claro, de género, reflexionando a los problemas ecológicos que tiene el mundo, y por eso en homenaje a Yolanda, que falleció hace 2 años, estamos avanzando con esta ley muy importante, uh-huh, resultado de la pelea de la militancia ambientalista, y que hoy va a lograr sanción definitiva en este Congreso. Uh-huh. Bien, diputado, le hago la última porque hay muchísima expectativa respecto de la presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sí, que ya se adelantó desde el gobierno que será antes que termine este mes. ¿Hay posibilidades que sea esa presentación en el día de hoy? Y bueno, ¿cuál es su expectativa respecto de la aprobación de esta ley tan esperada durante tantos años? Hay rumores acerca de eso. Yo creo que sería un buen homenaje a las militancias feministas de nuestro país, a los feminismos de nuestro país, en el Día de la Militancia, enviar un proyecto al Congreso. De todas maneras, antes de que termine este mes, ya se comprometió nuestro presidente, y lo dijo Vilma Ibarra, va a llegar el proyecto al Congreso. Yo creo que es una deuda de las instituciones de nuestro país para con un movimiento muy fuerte en la Argentina, que vino a cambiar muchísimas cosas en nuestro país y que nos ha hecho una sociedad mejor, que es el movimiento de los feminismos. El Senado argentino, en su versión anterior, lo único que logró fue retrasar un poquito esto que en algún momento va a llegar, que es la conquista de un derecho muy concreto, que es que evitar que nuestras mujeres se mueran en la clandestinidad por abortos clandestinos, y la que quiera hacerlo va a tener las condiciones de hacerlo con las garantías del sistema de salud público, y la que no quiera hacerlo no lo va a hacer. Entonces me parece que es central poder avanzar en la conquista de este derecho, que es el aborto seguro, legal y gratuito. Bueno, estaremos expectantes entonces durante este Día de la Militancia. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Charlábamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso.